ボタンで押してください。 En el espacio Inca, kilómetro cero en el Gomón, en Rivadavia, en 1600, se va a proyectar a las 19 y a las 21 horas el documental Padres de la Plaza, 10 recorridos posibles. Este es un film que obtuvo la mención especial del jurado de la competencia argentina en el último Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y vamos a charlar ahora con Maximiliano Sardá, uno de sus creadores. Muy buenas tardes, Karina Colioco y Sergio Comte. Damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias Maximiliano por atendernos. Bueno, contanos un poquito sobre este documental. Nosotros sabemos que vos sos estudiante de la carrera de comunicación de aquí de la Universidad de Buenos Aires. Y has hecho este documental en el que se narra la búsqueda más silenciosa, ¿no? La de los hombres, la de los esposos, la de los padres, de las más que conocidas madres de Plaza de Mayo. Exacto, sí. Contame un poquito. Un proyecto que nace en 2006. En la marcha de los 30 años del golpe, donde en esa época se estaban dando varios documentales sobre la temática, y bueno, uno de los cuatro chicos que formamos el equipo de realización se preguntó y nos compartió la pregunta, somos todos amigos, bueno, ¿qué pasa que no hay nada de los padres? Uh-huh. Ahí empezamos a investigar, recorriendo los distintos organismos, nos empezamos a contactar con los padres, empezamos a generar una relación con ellos. Y bueno, a partir de ahí empezó a surgir el proyecto con entrevistas y empezando a programar el rodaje que se hizo en 2008. Maximiliano, contame un poco a qué se debe, al menos en lo que pudieron investigar ustedes, como la menor visibilidad de los padres en esta actividad. Bueno, fundamentalmente tiene que ver con que los padres, en principio, la mayoría lo que tuvo que hacer es sostener el hogar para que las madres sean las que lleven adelante la lucha, eso por un lado, y el hecho de que sean las madres las que tuvieron mayor visibilidad tiene que ver con una cuestión de que eran un blanco menos pasible de represión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos sabían que los iban a moler a palos, ¿no? Entonces, puntualmente en la plaza lo que solían hacer era esperarlas en la recoba, las madres, tratar de custodiarlas y acompañarlas desde un lugar más periférico, por decir así. ¿Qué fue lo más llamativo que encontraste en los relatos de los padres? Bueno, en principio las historias, ¿no? Hay historias de un padre con tres chicos desaparecidos, es como bastante fuertes. Hay historias de un padre que lo llevaron a una comisaría a reconocer un cuerpo, reconoció que era su hijo, esto en el 75, y al otro día cuando fue a buscar el cuerpo lo habían desaparecido, digamos. Ajá. Bueno, y así todas las historias, ¿no? Son muy conmovedoras y sobre todo contadas en hombres, por hombres de alrededor de 80 años, que, bueno, con la película ellos sintieron que tenían la posibilidad de hablar, ¿no? Nos tomamos nuestro tiempo para brindarles la confianza, generar un ámbito de calidez que se preste a eso. Y bueno, fueron momentos conmovedores para nosotros ser parte de la situación en la que ellos comenzaron a hablar, por decir así. Ellos siempre estuvieron, pero no tienen un discurso articulado de los padres, como sí lo tienen madres y abuelas y todos los organismos. Bueno, ellos fueron como encontrando un discurso desde el lugar del padre. ¿Alguno de ellos han logrado recuperar algún nieto desaparecido? Oscar Buravilo es uno de los padres. Él encontró a su nieto, que lo fue a buscar a lo que era el hospital Elizalde, ¿no? La cuna. Sí, pero de chiquito, ya cuando recién nacido. O sea que no fue una recuperación a posteriori como está ocurriendo en el último tiempo. Exacto. No, por lo menos los que participan en la película, que tratamos de alguna manera, son padres que simbolizan a la multiplicidad de padres que hay, y que el recorte tiene que ver con aquellos padres cuyas esposas fueron madres de Plaza de Mayo y que tuvieron una participación activa en las marchas en esa época en la plaza. Es decir, la pregunta es si sus mujeres estuvieron en la plaza, ¿por qué ellos no? Claro. Eso nos recorta a la capital y alrededores. Contame un poco cuál es la dinámica del documental, cómo fue armado. Bueno, el documental es básicamente un documental de entrevistas, bastante minimalista, donde lo que buscamos es exponer y poner en primer plano la palabra de estos hombres que nunca la leyeron pública, por decir así. Y lo que tratamos de hacer es, de alguna manera simbólicamente, generar el recorrido de sus voces desde un interior guardado, desde su intimidad hacia la sociedad, ¿no? Por eso un recorrido desde sus casas hacia la Plaza de Mayo, pasando por lugares significativos en su vida y lugares significativos en la vida de sus hijos. Maximiliano, tengo entendido que en principio eran 20 los papás que iban a ser partícipes de este documental y que solo quedaron 10. ¿Por qué razón fue? Sí, eran alrededor de 20, no sé si llegaban a 20. Muchos decidieron, todos acompañaron el proyecto desde su lugar, los que están y los que no están en la pantalla. Muchos decidieron no hablar por una cuestión física, de edad, de salud, y muchos porque no se animaban a poner en palabra, ¿no? Tenían como una situación de angustia fuerte que no querían enfrentar. Uh-huh. Mismo en la película, uno de los padres que logra, y él nos cuenta en la película, él nos cuenta que hasta hacía un par de años él no podía hablar del tema porque se ahogaba en llanto cada vez que intentaba poner en palabras, ¿no? Y lo que nos cuenta en el documental es que tomó como ejemplo a las madres, se animó a hablar y que eso lo hace sentir mucho mejor, si es que se puede decir así. Maximiliano, en el documental no hay ni voz en off articulando los relatos, ni tampoco aparece ninguna imagen de contextualización histórica. Hay alguna voz que guía un poco lo que se trata, lo que tiene que ver con nuestra propuesta hacia los padres, ¿no? Hay una voz que en un momento al principio y sobre el final nos cuenta por qué se da el encuentro de los padres, digamos, cómo fue la propuesta, pero no tratamos de no guiar ni de guiar el sentido de lo que los padres dicen, ni tratar de puntualizar dramáticamente más allá de lo que dicen sus relatos, que lo consideramos bastante contundente. Maximiliano, cuando comenzamos esta entrevista yo dije que vos eras estudiante de comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Me gustaría saber cuál es el rol que tuvo la Facultad de Sociales y la carrera de comunicación en este documental. Bueno, tuvo un rol importantísimo para nosotros. Yo había conocido a Eduardo Morales en lo que era la cursada. Habíamos hecho trabajos así curriculares. Eduardo Morales es parte del CEPIA. Y en función de esa experiencia, cuando empezamos a armar un camino para que la película pudiera hacerla, más allá de tener o no tener apoyos, en su momento lo que evaluamos es esta película, no podemos esperar tiempos burocráticos porque los padres están muy grandes. Y la universidad fue un apoyo muy grande para terminar de realizarla la película en los tiempos en que nosotros queríamos. El apoyo del CEPIA fue, sobre todo en lo que tiene que ver con montaje, y en la experiencia y el trabajo y la mirada de Eduardo puntualmente. Este documental se va a proyectar hoy, cuando faltan horas nada más para el 34º aniversario, el 24 de marzo. Se proyecta hoy a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche. ¿Cómo sigue el derrotero de este documental? Bien, hoy, bueno, como decías vos, a las 19 y a las 21 es en el Gomón. Después el jueves 25 en La Plata, en el Auditorio Comisión de la Memoria, en la calle 54, entre 4 y 5, en La Plata. Sí. Y el viernes 26 a las 8:30 en Morón, en el Teatro Municipal, que queda en Brown y San Martín. Maximiliano, para la gente que por ahí no conoce la dinámica de las facultades sociales, contá un poco qué es el CEPIA. El CEPIA es el espacio donde los estudiantes realizan sus trabajos de currícula que tienen que ver con lo audiovisual. Es el Centro de Producción e Investigación Audiovisual de las Facultades Sociales. Lo que nosotros tratamos de generar es que no solo sea un espacio para hacer trabajos prácticos, sino que sirva para que aquellos que pasaron por la universidad lo tomen como referente de producción, ¿no? Más allá de cumplir con lo que asigna una materia. Maximiliano, supongo que después de haber realizado entrevistas y participado de este proyecto, tu vida no será exactamente la misma. superan a su punto, nos supera la repercusión que genera en el público y la devolución que toman los padres muy especialmente, ¿no? Y esto los habrá llevado a pensar otras propuestas de trabajo. ¿Tienen alguna cosa ya pensada a posteriori? No, en principio no tenemos nada articulado. Sí nos estamos juntando y seguimos encontrándonos por la película con el equipo de realización. Y estamos manejando varios temas con posibilidades de empezar a producir algo, pero la verdad es que lo de padres nos sigue ocupando bastante y seguimos metidos en eso. ¿En alguna vez pensaste en dedicarte al documentalismo o solo fue un trabajo curricular que después se convirtió en algo bastante más importante? Empezó como lo que vos decís ahora, digamos, como algo que se fue convirtiendo en más importante. Y bueno, el camino dirá si terminamos siendo documentalistas o fue solo una experiencia exitosa y gratificante. Queremos seguir por el camino, no sé si dedicarnos a ser documentalistas, pero lo entendemos y yo lo entiendo como una herramienta de expresión más que válida. ¿Venías con alguna formación en ese sentido? ¿De ser alguien que veía documentales tradicionales por ahí de la década de 70, de la experiencia del cine de base, etcétera, etcétera? No, la verdad no mucho más allá de lo que uno puede ver en la universidad al respecto. De mi parte, los demás compañeros del documental, algunos sí tienen una formación. Hay dos, Juan Vitale y Joaquín Daglio, estudiaron también en la UBA, uh-huh, pero en imagen y sonido, y también tienen su derrotero de visual, digamos, de visualización de documentales. Y bueno, ellos tienen una formación en cine puntualmente y tanto Milena como yo, bueno, tenemos un interés en la herramienta y nos hemos formado en diferentes cursos extracurriculares, en el movimiento de documentalistas, bueno, y estando siempre sobre el tema. Maximiliano, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires, ha sido un gusto hablar con vos. Bueno, gracias, igualmente. O sea, muy buenas tardes. Vamos a decir que mañana también a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Haroldo Conti, allí en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá a algunos de los padres que testimoniaron en justamente este documental Padres de la Plaza 10 Recorridos. Allí serán homenajeados, como te decía recién, por la presidenta. Se les va a entregar los premios a Azucena Villaflor por la defensa de los derechos humanos y la democracia, algunos de los padres que entonces participaron con su testimonio de este documental, hecho por gente de la carrera de comunicación de sociales y egresados también de la Universidad de Buenos Aires, en la que se relata entonces la lucha de los padres, los hombres, los varones, que acompañaban la lucha de las madres de Plaza de Mayo, que tuvieron mucha más publicidad, por decirlo de alguna manera. Recordalo hoy a las 7 y a las 9 de la noche, en el espacio Inca Kilómetro Cero, en el Cine Gomón, Rivadavia 1635, entonces se proyectará Padres de la Plaza, 10 recorridos posibles. Lunes a viernes, de 13 a 16 horas, por Radio Universidad.